sexual. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en la Chinantla. El doble espíritu. Pues yo nací en Paso Novillo, San Lucas Ojitlán, Oaxaca. Y pues ahora radico aquí en la sección primera de San Lucas Ojitlán. Mi nombre es Alfonso Díaz Sabino. Tengo 46 años de edad. Pues me dedico al transporte. Al carro soy chofer. Pues. Entonces, esos cabrones pescaban lo que era marzo, abril y mayo. Dicen ellos, porque en las orillas del río había unos palos de amate que le decían, unos árboles grandes. Pues. Dice que ahí se juntaban las truchas en la orillita, todos los pescados, y ellos dicen que hasta con la mano lo agarraban en esa temporada, meses de abril. Y dice que un chavo andaba con su ensarta, porque ellos usaban como un pedazo de riata, dicen ensarta ellos, le van metiendo al pescado, hacen una ensarta grande. Pues. Y dice que este vio que había bastante trucha en la orilla. Él no sabía ni qué hacer, la desesperación que agarra una trucha y se lo pone en la boca, pero con la cabeza hacia adentro. Y dice que de la desesperación, pues, de que él de la desesperación, contento que estaba recogiendo las truchas, agarra y afloja tantito de la boca, y como la trucha estaba viva, se movió y se lo tragó y él, pues, la desesperación le dijo a su compañero, dice, oiga, cabrón, dice, me tragué una trucha. Y decía a su compañero, pues también ellos se espantaron, ¿no? Dice, oye, cabrón, te vas a morir, cabrón. Y como ese cabrón era huérfano, nomás tenía madre, su padre ya no vivía, pues. Y dice, nos regresamos, cabrón, para que le digas a tu mamá, porque qué tal si te mueres tú y nos echan nosotros la culpa. Y dice, pues vamos, pues, ya se regresaron. Dice que por el camino le pegó dos coletas a la trucha adentro, pues. Dice que él sentía que se iba hasta de lado, pues. Y ese sí, platiqué con él y dice, sí, es cierto, güey, se me pegó dos colazos la trucha, cabrón, dice. Y como dicen las mujeres, dice que cuando un niño patea, dice, se siente bien bonito. A mí se me caía el mundo, güey. Me pegó la trucha, dice, yo hasta de lado me hacía, cabrón, dice. Le digo, ¿a poco? Sí, cabrón, dice, por el camino. Y ya él cuando llegó a su casa, dice, le dijo a su mamá, fíjate, mamá, que yo me tragué una trucha. Si me llego a morir, yo no quiero que le echen los demás, porque eran cinco ellos con él, pues, cuatro más. Yo no quiero que le echen a los compañeros la culpa, pues, porque en mi pendejada no sé ni por qué hice eso, pues me puse una trucha en la boca y yo me lo tragué. Ellos no me la empujaron. Si me llego a morir, no quiero que culpen a ellos, pues. Y pues dice su mamá, pues ya ni modo. Entonces, tú, si tú solo lo hiciste, pues, si te pasa algo, está bajo tu responsabilidad, ¿no? Y ya llegaron, dice, y pues ya. Y ya llegaron a la casa, pues, y no pasó nada, dice, pues, nomás los dos colazos. Y ya el otro día su mamá lo trajo al doctor. Y él pensaba, dice, que a qué hora se le iba a atragantar con los huesos, pues, y todo. O no se le iba a tapar el recto, pues, para ensuciar. Y él dice que ensuciaba bien, pero él se cuidaba, pues, de que él, con la idea, pues, de que se iba a tapar o con el hueso, con el recto, pues. Y él no pasó nada. Ya vino al doctor, le dieron la medicina. Y hasta la fecha ese cabrón está vivo. Él tenía miedo de que lo iba a matar la trucha, ¿no? Porque mucha gente, pues tú ya sabes que por acá se han tragado unas mojarras y se han muerto. Y el miedo de él de que, si, porque se había tragado una trucha, se iba a morir. Ese era el miedo de él. Entonces, como son más resbalosas, se les resbaló y no. Pues son leyendas, ¿no? ¿Quién sabe? Pues muchos dicen que sí existen, pero no. Pues hasta ahorita dice que sí. Está uno de este, ¿no? De que dice que era un don, dice que tenía una familia, pues, y la señora tenía bastante gallina. Tenía bastante gallina, pues, y el don en una tarde, pues como hoy, ¿no? Dice que la señora estaba dándole de comer a sus pollos. Y el don le dice a la señora, dice, vio el pollo más grande. Oiga, mujer, dice, quiero que me mates el pollo, el grandote ese. Y dice la señora, dice, no, no, no, dice, No, dice, no, no lo voy a matar, dice, porque esa gallina lo quiero para cría, pues, para que eche huevo. Y dice, el don ese, dice, pues tenía su don. Y dice, no, dice, mátame esa gallina, dice, esa gallina quiero, tengo ganas de comerlo, dice. Y la señora, no lo voy a matar, dice, esa gallina lo quiero para la cría, pues. Le repitió dos veces. Y dice, pues ni modo, pues. Ya la señora guardó su gallina y pues tenía su casita, su granja, pues. Los encerró. Y ya en la noche dice que llegó el tlacuache y se estaba llevando a esa gallina, la grandota. Pero en eso se despierta la señora, dice, se levantó corriendo, pues, dice, ah, su tlacuache se está llevando la gallina. Y salió con un palo, dice, y le alcanzó a pegarle por la oreja al tlacuache, y se le pegó un palazo. Y ya el tlacuache se quedó privado, pues, y le empezó a pegar a la señora, y ya también el don se levantó corriendo, porque él tenía un don, pues, de tlacuache. Y ya se levantó el don corriendo, dice, oye, si ya ni la chinga tú, ya deja al pobre animal, dice, si ya lo mataste, ya para qué le pega más. Y la señora brava, dice, no, pinche animal, dice, pues él se iba a comer mi gallina, lo voy a matar. Y la señora lo mató hasta no dejarlo en pedazos, pues. Y ya la señora lo fue a tirar lejos, dice. Pero ese don dice que a los 3 días se estaba muriendo de calentura. Y ya pues la gente ahí cerca dice, cuando supieron, no, dice, fulano a tal se está muriendo. Y dice, pues ese es el tlacuache que mató, es el don ese que es el dueño del tlacuache, es Nahual ese, hijo la chingada, porque tiene el don del tlacuache, ¿ves? Y ya buscaron uno más anciano, pues, de ahí del pueblo ese, dice, ¿y cómo lo curamos ahora? No, dice, pues tráete unos huesos del tlacuache ese y mételo en una agüita. Y con eso nomás dale, con eso ya no le pasa nada. Y ya la señora hizo eso, dice, y ya con un asco, pues, porque el tlacuache ya estaba podrido, ¿no? Buscó los huesitos y le dio el agua al señor y ya con eso se salvó. Pues sin ofender a la persona, ¿no? De que a veces hay hombres que tienen doble vida, pues. Y pues los chotitos que decimos, ¿no? Y esa persona dice que se convierte en mujeres de noche. Ese es el Nahual, pues. El de por acá, pues, no sé. Dice que ellos tienen doble vida. Así bien. Ha pasado por acá también, un chavo también, ya tiene años, nos contó en este pavimento, porque allá termina. Dice que antes, como unos 20 metros antes de terminar el pavimento, dice que él iba agachado, pues, iba medio tomado, iba agachado. Cuando de repente levanta la vista y se vio una muchacha que iba casi como a 10 metros, dice, pero dice que iba bien perfumada y con el pelo suelto, dice que traía el pelo, pero casi hasta la rodilla, de largo, pues. Y él dice, pues, él pensaba que era una paisana de por acá, pues. Y él dice que apretó más el paso con tal de alcanzarlo, pues, con tal de emparejarse con ella. Pero dice que la otra le apretó y llegando a un puente ahí dice que nomás como que vio, volteó para otro lado y la otra se desapareció y ya nunca lo vio. Uh-huh. No, y eso sí ya han visto varios por acá, así nos cuenta, bueno. Un primo mío que tengo en Rodríguez, ¿cómo veía de eso? Él dice, según, que hasta el diablo veía y yo nunca lo vi. A veces andábamos junto con él. Y él me platicaba que lo vi y yo le decía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, pero yo nunca lo vi, solamente él lo vi. Y por eso siempre le platicábamos a mi papá o le platicaba yo así a mi abuelo cuando él vivía. Dice, pues es que tú no tienes don, me dice. Tú no tienes don para ver eso, dice, porque... Y un viejito me dijo, dice, ¿a poco a ti te gustaría ver? Sí, le digo. Pues dice, fácil, güey. ¿Y cómo? Pues levántate temprano, dice, gánale al perro cuando el perro esté durmiendo, dice. Y dice que con la chinguiña que tiene el perro, úntate los ojos. Nomás que hay una cosa, nomás dice que ya no vas a tener vida larga. Porque los perros no demoran en la tierra, dice. Que la vida del perro es muy corta. Y si te untas la chinguiña, dice, lo vas a ver. Pero lo único que dice que te va a rebajar los años, ya no vas a... tener los años que tenía de vida y vas a ver muchísimas cosas. No lo hice. Dice que era igual como el que tú decías que era Nahual. Dice que esta señora se transformaba de noche, se salía, pues. él tenía su, era una pareja, pues tenía sus hijos, tenía un niño chico, y pues anteriormente aquí se usaban huipiles, pero no de esas, esas son ya muy comercial, ahora era rojo antes. Entonces dice que al marido le dijeron, dice, fíjate que tu vieja te anda haciendo algo malo, ella se sale de noche y se anda acostando con otro, pues. Y decía el señor, pero ¿cómo? Si mi mujer está en la cama, pues. Ella se acuesta conmigo, nos acostamos juntos y nos levantamos juntos. Ah, bueno, pues sale. Y ya pasó el tiempo y le volvieron a decir, fíjate que tu vieja te anda haciendo algo malo. Ella se sale de noche, anda con otro, yo la encontré en tal parte, pues. Y decía el otro, pero ¿cómo pues? Si mi vieja siempre está en la casa, se acuesta conmigo y está junto. En tanto hasta la estoy abrazando en la noche para que no salga, pues. Y así le fueron contando, dice que ya era como cuatro personas que le habían contado, pues, dice, tu mujer te anda transicionando, te anda zanchando, pues, como se dice acá, ¿no? Y te anda zanchando, anda con otro, yo la encontré a tal hora y iba para allá, con fulano y tal así, y decía, no, dice, pero ¿cómo? Mira, dice, si tú lo quieres comprobar, levántate temprano, a las 4 de la mañana, préndete la luz antes que llegue, porque ella se sale. Pero ¿cómo se sale si ella ahí está? Nomás lo único que te digo, préndele la luz y ya no va a poder entrar a la casa. Una la luz prendida, ya no va a poder entrar. Porque ella salía en su espíritu, pues, en el don del Nahual que tú dices. El cuerpo se quedaba en la cama, ¿no? Pero ella se salía. Entonces este cabrón se levanta a las 4 de la mañana, prende la luz, como le dijo el otro, prende la luz. Y dice que en eso llega ella, estaba oscurecito cuando llegó ella. Y el niño empieza a llorar que quería pecho, el niñito de ellos que querían pecho, pues. Y decía la señora, él andaba afuera, pues, dice, apaga la luz, porque ella no podía regresarse a su cuerpo, pues. Apaga la luz y dice, no, pues, ¿y dónde estás tú? Si tú, según te acuestas conmigo, entonces, ¿dónde andas? Y el otro no apagó la luz y la señora se murió, porque no pudo regresar a su cuerpo. Ella se salía en la noche, se salía. Y ella, pues, como el otro, amaneció y quedó el cuerpo ahí botado. El cuerpo sí estaba, pues, pero el puro cuerpo, pero el don de ella no estaba. Ella se murió porque su marido nunca le apagó la luz. Pues no, pues se murió porque su espíritu andaba afuera. Dice que se transformaba, ese era el Nahual, ¿no? Se sale del cuerpo. Según el cuerpo, ahí está, pero se sale. Es como lo que te acabo de decir, el don, pues, ahí... Hay personas que aquí se ha sucedido, pues, que hay veces que cuando cae un rayo o truena mucho, a veces a las personas le cae el rayo y se muere. Pero hay personas que dicen, no, pues es que no, esta persona no da don. Algunas se da cuenta porque, bueno, es lo que nos platicaba mi abuelo, nos platicaba mi papá, que esa persona ya tiene 3 días de muerto. Hay personas que se bota a la presa para que digan, no, que se ahogó. O hay personas que se hacen de maldad en un accidente, pues, o algo, para que digan que se mató. Pero se da uno cuenta porque al rato o un día después ya está apestoso. Entonces ella dice que cuando uno tiene don, ya su espíritu ya está muerto 3 días antes. Por eso la persona ya apesta enseguida, pues. Aún en vida está vivo. Cuando su animal, el don que tiene, pues, el animal ya murió, tiene 3 días. Ella todavía en esta vida dura 3 días. Y al caerse muerto ya enseguida huele, pues, apesta. No, porque tenía don, no enferma. Ella muere nomás, persona con un accidente, pues, o algo, se tropezó o algo, según se ahogó. Pero como te digo, como dice que el don ya tiene 3 días de muerto, y este cae a los 3 días, pero ya con una pestilencia, porque es el don, pues. Ahí, pues, dice que algunos de que, pues, le dan el, ¿cómo se puede decir? Se le da el hueso ese o en agua, o dice que a veces se le puede moler el hueso y se le unta y ya con eso se sale. Pero ese es que tiene don, pues se muere, ¿no? Porque no sale. Y solamente de que alguien le adivine, ¿no? Pues esto es lo que le pasó y ya se puede curar. Si es que hay una persona que sabe, pues, o que le entiende lo que le pasó, ¿no? Pero si no hay nadie a esa hora, pues nomás no. No lo puede salvar. Es como a alguien se está ahogando, no. Hay otra gente, pues le tira un palo, le tira una rieta, lo salva. Y es lo mismo, ¿no? Hay alguien que sabe, pues, le dice, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y ya lo salva a esa hora. campesino y el sopilote, güey. Dice que este era un campesino, pues, que salía a trabajar. Que él, salía a rozar, pues, andaba rozando en temporada de rozo, güey. Y él llegaba a rozar, dice, pero en, cerca de su parcela, así, estaban unos árboles grandes, pues, y veían los sopilotes que estaban arriba, güey. Y él, en su imaginación, pues, pensaba, dice, ah, su madre, ¿cómo no fuera yo sopilote? Y mira, esos pilotes nomás están sentados, desde la mañana están sentados, güey. Yo quisiera estar sentado así como el sopilote, y se me ha ido rompiéndome la madre rozando aquí. Y ellos nomás, sentados. Y al otro día lo mismo, dice, pensando, dice, ¿cómo no fuera yo sopilote, mía? Allá estuviera yo sentado, sentadito, dice, sin trabajar. Y ya que un día dice que los animales antes entendía, pues, y le habló el sopilote, dice, quiero hablar contigo, bájate. Y ya el sopilote bajó. Y ya le dijo, dice, oye, dice, por qué no nos cambiamos de cuerpo? Yo me transformo en sopilote y tú en hombre. Y él, el sopilote, dice, no, amigo, dice, nuestra vida es muy triste, dice, muy triste, pues, ¿y por qué, dice? Es que nosotros tenemos que esperar, dice, a que caiga un animal o que haya algo para comer, por eso es que estamos sentados. A veces nosotros nos tenemos que aguantar 8 hasta 15 días cuando no hay. Y tú no, yo veo que tus hijos te traen comida en la mañana, al mediodía, y tú cuando llegas en tu casa come 3 veces. Y yo a veces, ni al día, no, a veces no hay comida. Hasta que caiga una vaquita o hasta que caiga algo, ya comemos. Y como te vuelvo a decir, a veces pasamos hasta 15 días sin comer. No, dice el sopilote, quédate, tú estás bien así, sigues trabajando, tú comes bien. Y el sopilote se fue. Y volvió y lo mismo al otro día llegó y volvió a llamar al sopilote. Dice el sopilote, vamos a cambiar nuestro cuerpo, me. Tú te conviertes en gente y yo en sopilote. Y dice el sopilote, no, dice que nosotros sufrimos mucho y ¿cómo crees tú? Tú no vas a aguantar, tú estás acostumbrado a comer, tú comes 3 veces. Hombre, veo que te traen comida temprano y al mediodía y cuando llegas a tu casa come. Y dice, no, dice. Y no quería el sopilote y ya lo otra con el tiempo lo volví a llamar y se vamos a cambiar. Y dice el sopilote, pues, si quieres cambiar, ahora sí ya me decís, nos vamos a cambiar. Pero nomás que no hay vuelta a Dios. Si tú te conviertes en sopilote y yo en gente, así va a quedar la cosa. Y dice, de veras, sí, dice. Pues órale, dice, no, yo acepto. Y él aceptó y el hombre se convierte en sopilote y el sopilote en hombre. Pero nomás que dice que su niño se daba cuenta que no era su papá, porque dice que el que llegó andaba medio jorobado, porque el sopilote andaba medio jorobadón, pues, y decía, no, dice, este no era mi papá. No es mi papá, decía el niño, dice, no, y dice la señora, pues es tu papá, no, pues eso atacó. Y no, dice, porque él como que andaba muy medio jorobadito como el sopilote, pues. Y ya, pues, señor, con el que era sopilote, pues andaba contento de hombre, ¿no? Pues le mandaban sus lonches temprano, al mediodía y en la noche, pues llegaba a su casa y comía. Y ese pobre dice que tuvo 3 días sentado en el palo y al tercer día le dijo, dice, ¿por qué no nos volvemos a cambiar? No, dice el sopilote, dice, yo te dije que no había vuelta de hoy. No, dice que llevamos 3 días estar sentado, dice, no hay nada. Pues aguántate, dice, a lo mejor de aquí a unos 5 o 8 días cae. Cuando caiga un animal, van y ahí come. Y así estuvo el pobre, dice, y ese día no hubo nada, y a los 15 días se murió de tristeza y de hambre, no pudo comer nada. Y por eso dice que nunca, a veces nos queremos comparar con un animal, pues, a veces decimos, mira, a veces decimos, ¿cómo no fuera yo pajarito para andar volando? Pero tú no sabes cómo anda ese pajarito. Por eso a veces dice que tenemos que aguantarnos en nuestra vida, porque a veces decimos que no tenemos que comer, pero Dios nos da, pues. Nada más le va a hacer su sama huche y va más paino su bugeji y nada más de nada más que nada más datos no su tu mal a ver nada y datos su tu va euli y datos su tu iba no va no va a dar amo baña de tacu nada más no va a jugar cuba a cuando nada va a guanar y su tu mamá va a tener la iba a tener su tu mai ha gung zhe na wa gung zhe fa ne ma yi du gong di ma de a du wa ni ai la sa ma hu ni ha ya zhe du wa la ha ma li sa ji ni ma hi za ma na ma hi zhe du wa da li ha ni ji ni ya na na ma wo ho ji hu jie la chita machi y ni nada le han chiri. Ahora tú vas a salir, las amigos va a salir, la maletina, salima, no vas a quina, salima, ñamo, que ñamo, te dijo, a mí, mamá, aquí, nana, ni nada, va a la chico, tacu, no fue ni a vadima, te ña, y ni daña acá, ni hijo, el cu, con la cañita, con el bacán, el cu, la daña, ni cu, rene, el ya, juega, da, lo da, cu, ni a la, la jale, vida, nana, va a. Cuál es aquí, no le voy a decir más que a mí me dice a mi o que a mi mamá tiene que ir aquí. Fue todo, está ya todo, está ya todo, la va. Con de mal, bola, la va, mamá bola, con la de todo, va, va. Hasta allí, más son de más, una ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni más, ni Sama tengah tu tu lah, kau lah mua wo kau lah tu tu wah tu tu wah ya nama mohon wah no ni, nahi za nihi tu tu, soal lah hal na, asema masing dah tu wahi ni tu tu dah lah, lah tu ihon ni asema, asema hi deka, wah na ya re lu wah, eh hi tu tu inca na, cai na hi tu tu, ang wah dah mak je na wah di mahi tu tu Molen hana la wa tsi ma wa wa tsi ma su ma za ne mu na wa sa wa sa li ku a ha su a za ina za za ma lu su du za hi za wa wa ma re ma ne mu du sa ma gu ya ni na ha za ji gu la mu ni wa wa za ina da ma lu su du wa wa da hu na ni e du ro bi da ya sa di ma du ga nya mu ne wa da ki na ne wa sa li ki a la mo da gon te na e zo lu da zeng ma gon u a la mo na ne ne hi da kya ว่ามาปูยะตานี่ว่าซายว่ามาลึตัวละเตกะบ่ผู้มีอีหาอะตึงอีนึงมาบะกูเอลือวงว่างึงมึจิเฮอซาตึงอะซาตึงว่าก้องนี่มาจากแกญามัววะดาหอให้กุ้งอะแห่เยเจอว่าอุ่เอลีลาหมัวซาหอหาว่าซาจีซาจีเอกึนะเจอผู้ฝ่าหาเลดะจึงหาบ่หามาลึงอีญะเฮอซามาลึงซาละ Según anteriormente decían, ¿no?, que en las cuevas, así en los cerros, había dinero, ¿no? Entonces dice que le platicaron también a una familia, dice que había dinero en el cerro, pues había oro. Y el señor le platica a su esposa, porque ellos tenían muchos hijos, pues, y ellos estaban muy pobres. Y le dice a su esposa, dice, vieja, dice, ¿tú crees que a mí me platicaron que en el cerro, en las cuevas, allá hay bastante oro? Yo quiero ir a buscar un poco, pues. Y ya la señora decía, dice, pero ¿cómo vas a ir tú? Dice, ¿qué tal si, pues en el cerro dice que también hay diablo, hay gente, pues, ¿qué tal si te comen y ya no regresa? Y dice, pues el otro dice, pues en la pobreza que estaba, ¿no? Dice, pues yo voy a ir y se pase lo que pase. Voy a ver qué chingo hago, pues. Y ya, pues el señor le puso una fecha, no, pues me voy para tal día. Y ya, la señora le preparó su lonche porque él pues tenía que salir, ¿no? Tenía que ir a buscar. Y ya le hicieron su lonche, le preparó un pollo, ahí un pedazo de pollo asado, le dio las tortillas, lo que le alcanzara para un día, pues. Y ya dice que iba lejos en el cerro, iba, miraba, volteaba para todos lados, no. Pues no veía nada, pues. No veía nada, dice. Y ya pues encontró un pozo, dice, y él pensó, dice, no, pues en este pozo aquí voy a comer y aquí sirve para tomar agua y para lavarme las manos, pues. Y apenas estaba desenvolviendo su tortilla, dice, cuando en eso llega un pordiosero. Dice, oye amigo, dice, no me vas a invitar un taco. Y él enojado le dijo, dice, cabrón, dice, si yo también estoy jodido, dice, ando buscando un poco de dinero acá, dice, y tú también quieres que te invite taco. Y él bravo, dice, envolvió su tortilla, pues ya no comió. Lo envolvió y se fue más para arriba. Ya iba en medio del cerro, dice, y no encontraba nada, volteaba para todos lados y nada. Y ya cuando de repente dice que vuelve a encontrar un pocito ahí, y dice, no, pues ahora aquí voy a comer, no hay nadie, volteaba para que no hubiera nadie. Y ya cuando de repente empezó a desenvolver y lo mismo, dice, y que vuelve a llegar otro por Yacero. Dice, oye amigo, dice, invítame un taco, no seas malo, no he comido, tiene días que ando vagando también por acá. No, dice, sí, yo también por eso vine acá, dice, porque no tengo ni qué comer, dice. Ando buscando un poco de dinero, dice, a ver quién encuentro que me dé un poco de dinero. Y ya Bravo ni comió y volvió a envolver la tortilla. Y se fue mucho más lejos, dice. Y volteaba, miraba a ver quién encontraba, nada. Ya llegó un pocito y se iba a comer. Y en eso empezó a desenvolver la tortilla. Y de repente le aparece la calaca, dice. La calaca, pues. Y dice la calaca, dice, oye amigo, dice, ¿no me vas a invitar un taquito? Mira, dice, tiene días que no he comido, se le veían todas las costillas, pues era la calaca. Dice, tiene días que no he comido, amigo, dice. Y ya que le dice a la calaca, no amigo, dice, si lo, yo lo que ando es atrás del dinero, dice, y yo por eso ando acá, dice. Dice la calaca, ¿y por qué no me has dicho? Dice, yo tengo bastante dinero. Te puedo dar lo que tú quieras de dinero, dice. ¿De veras? Dice el otro, sí, dice. Pues cómetelo, ten, aquí está, le dio todo el pollo, le dio la tortilla a la calaca, cómetelo, dice, ahí está. Y la calaca empezó a comer, dice, antes que terminara la calaca estaba desesperado, dice, pues vámonos rápido, pues, porque voy por el dinero. Espérate, dice la calaca, deja comer, dice, ahorita te voy a dar todo lo que tú quieras. Y ya la calaca comió apurado también porque el otro estaba desesperado por ir a traer su dinero, ¿no? De lo que le iba a dar. Y ya terminó la calaca de comer y se lavó las manos y le dijo, dice, vámonos, dice, ahora sí. Y ya lo llevó. Ella lo llevó en una cueva, dice, pero bonita la cueva, pues. Y había bastante monedas de oro y le dijo la calaca, mire, dice, llévate todo lo que tú quieras. Y dice, tanto así, sí, todo lo que tú quieras. Y el pobre traía dos costales y agarró y llenó un costal y la calaca se estaba riendo porque llenó el costal, pues. Cuando iba a levantar el costal lleno de oro, pues. Y agarró y dice la calaca, levántalo, dice. Y ni se movió el costal porque estaba llenísimo de oro. Y no, dice, y ya que lo volvió, nomás lo dejó por la mitad. Y ya agarró y se lo echó al hombro. Y dice la calaca, aguanta, sí, dice. Agarró, se lo echó al hombro. Ah, bájalo otra vuelta, dice. Dice, ¿y por qué? El dinero sí te lo vas a llevar. Lo malo es que hay una condición. Yo te lo puedo dar para 5, para 3 y para 1 año. Y dice, pues yo lo quiero para 5. Pero nomás que ahí, dice la calaca, cuando se cumpla los 5 años, yo te voy a ir a traer. Esté donde esté, yo voy por ti. Y dice, pues sale, pues él lo que quería era el dinero, no le importaba su vida, pues lo que quería era tener dinero. Y ya trajo su medio costal y se vino, pues. Pues como era puro oro, él se puso rico, empezó, compró su rancho, compró su caballo, compró su ganado. Se hizo rico, pues ya tenía... Era un hombre poderoso. Tenía bastante dinero cuando de repente se acuerda. Dice, oye, oye vieja, dice, mañana se cumple los 5 años que quedamos con la calaca y va a venir por mí. Y ya esa tarde su vieja le dijo, dice, come viejo. No, dice, ya no voy a comer, me siento triste. Mañana la calaca va a venir por mí. Y dice la vieja, come, hombre, mañana a ver cómo lo arreglamos. Y ya comió, pero ya con una tristeza, pues como que ya no con gusto. Y ya el otro día se levantó temprano y dice, ya apurado también al otro día le dijo a la vieja, dice, ¿y cómo lo vamos a arreglar? La calaca ya dijo que va a venir por mí. No, hombre, dice, ahorita lo arreglamos. Tráete una tijera y que lo agarra, lo resura y hasta con un rastrillo lo dejó pelón, le quitó los bigotes, le dejó todo pelón, pues. Lo dejó todo pelón, pues ya ves, una persona que está acostumbrada a tener pelo, quitándole el pelo, se ve muy feo, pues. Entonces ya la calaca llegó, dice, y le dijo a la señora, oiga señor, fíjate que venía a buscar por fulano de tal. Y dice la señora, dice, acaba de salir, es que se fue mandado un tal señor. Y ya la señora como que se salía para afuera a ver, pues, y dice, no sé por qué no ha regresado. Dice, según se había ido un ratito nomás. Y ahí estaba el pelón, pues, el pelón ahí estaba. Y dice la calaca, pues ni modo, dice, si no está ahorita, dice, ahorita que yo regrese, yo de todos modos voy mandadito. A ver si cuando yo regrese, a ver si ya está. Pues sale, pues. Y ya la calaca se fue. Y cuando la calaca ya iba un poquito lejos, dice, y la vieja riéndose, ya ve, viejo, dice, de feo que está, ni te reconoció, dice. Ni te reconoció, dice. Ya la calaca volvió a regresar y dice, oye, ¿ya llegó? No, dice, no sé por qué tanto fue a demorar. Y ya la señora como que se salía para afuera pues, para ver si ya venía. Y dice, no se dice, ¿por qué tanto fue a demorar eso? Y dice la calaca, dice, pues ya ni modo, dice. Pues no está su esposo, y aunque sea este pelón me llevo. Y se llevaron al pelón. Producción coordinada por Venancio Félix Díaz. Esta producción se llevó a cabo gracias al financiamiento del proyecto de comunicadores indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. El doble espíritu. Creencias, leyendas y mitos de los nahuales en Achinantla. El doble espíritu.